podría decir que el estudio se llenó de mujeres, vamos a decir, como la luna se ha llenado de mujeres, y el estudio se copó de mujeres que hacen este espectáculo que se llama Como la Luna. Bienvenidas al estudio de Ofrendas Urbanas. Hola. Tenemos aquí la visita de Paula Moregena Giannoni, en bailadora de flamenco, Claudia Montoya, quien hemos tenido aquí en el programa, en el cante de este espectáculo, y la visita también de Marta Roca en el violín, integrante, digamos, en el violín, está en este espectáculo Como la Luna. Bueno, un placer tenerlas aquí nuevamente en tu caso y novedad para ustedes. Le mandamos un beso a Fernanda de Córdoba, que no ha podido venir. La guitarra no pudo venir. No pudo venir, así pero... es. Por ese motivo, bueno, lo vamos a tener ahí las canciones o vivo, pero escucharemos algo grabado si todo se produce, si la luna lo quiere. Muy bien. Bueno, vamos a estar hablando del espectáculo, digamos, que las convoca, que es Como la Luna. Y lo primero que yo quería preguntarles es un espectáculo que fusiona el folclore, digamos, andaluz, que sería el flamenco, y el folclore argentino. Para los que no estamos mucho en tema, pareciera que son dos mundos distintos, a pesar de que son folclore y se me ocurre que todos apelan a la raíz. Me gustaría que me cuenten cuál es la relación de estos dos palos musicales y por qué surge la necesidad de hacer un espectáculo que lo fusione. Bueno, básicamente porque, por ejemplo, siendo argentina y bailando hace tantos años flamenco, eso uno lo va buscando en uno mismo. ¿Por qué estoy haciendo esto en vez de tango, ¿no? O folclore argentino? Es una necesidad que tiene que ver con necesidad de expresión, de medios de expresión específicos que vas encontrando en el arte y que finalmente, aunque ahora ya de grande estoy bailando tango, el flamenco fue lo que a mí me convocó y me parece que le encontré esa unión de raíz, de folclore que tienen las músicas y las danzas que son de la tierra, del pueblo, que no son cosas académicas, instituidas. Entonces se encuentran. En general, los últimos años aquí se escuchó mucho el encuentro entre el tango argentino y el flamenco. Sí. Pero también de hecho, muchas profesoras de tango, digamos, provienen del palo del flamenco. Claro, claro. Y con la música, bueno, siendo algo universal, los buenos músicos terminan enamorándose de las músicas y por curiosidad metiéndose, indagando en los nexos comunes. Y en este caso, por ejemplo, tenemos la participación desde España de un guitarrista flamenco, José Luis Montón, que es un gran guitarrista y que hace muchos años investiga en el folclore argentino. Entonces, también ahora mismo está tocando tango en Barcelona con gente de Barcelona. Y bueno, nuestra Como la Luna, que tiene que ver con el universo, la tierra, la regeneración de todo, la continuidad, el eterno retorno. A propósito de lo que me decías de los bailes que surgen de lo cotidiano, digamos, de lo más popular, una vez me contaron una anécdota que no sé si será verdad, pero a mí me pareció pintoresca, que el chasquido de los dedos del flamenco, que también existen en el folclore, tenía que ver con espantar a las gallinas. O sea, que surgía desde ahí. Sí, no me extrañaría. ¿Será verdad? Y con esto, claro. Digo, uno ve un andaluz, digo, un verdulero, cualquier persona, que el lenguaje que tiene de las manos. Totalmente. Y me contaron esta anécdota y muy buena. Eso es una ofrenda urbana casi. Total. O campestre, porque las gallinas. Acá no nos queda. Pero sí, el tema de lo gestual en el baile, por ejemplo, en el baile flamenco, la mayoría de los. Todas las cosas que hay que son percutivas en el cuerpo y tiene que ver, y cómo se habla y se baila, es popular. Es de. Del arrabal. ¿Y a vos qué es lo que te convocó del flamenco? Me convocó Antonio Gáez. De chiquita. Bueno, claro. Tengo la tonta. Yo dije, yo quiero bailar con ese señor. Ah, no se puede. Bueno, no importa. Está bien, bailo igual, pero sin ese señor, pero voy a bailar flamenco. Sí, me provocó. Yo había estudiado español, danzas clásicas y españolas, con mucha gente, muchas argentinas. De pequeña nos criaron con esa posibilidad de danza, que tiene que ver con lo cultural, la mezcla nuestra. Y entonces. ¿Pero vos tenés alguna descendencia? Tengo una bisabuela andaluza, que era cupletista, que cantaba y. ¿Vos sabías eso? No. Recién. Me estoy desayunando. Primicia de Ofrendas Urbanas. Y mirá que nos conocemos hace años, ¿eh? Nunca me contaste eso. Sí. Estrella Núñez, mi bisabuela. Era cupletista, estuvo. Estrella Núñez. Qué muy nombre. Buen nombre. Sí. Y se fue a vivir a las Españas de vuelta, casada con un conde. Apá. Y bueno, la familia quedó un poco zarandeada porque dejó a sus hijos acá, con su marido. Claro, pero y ¿qué quiere? Se fue con el conde. Se fue con el conde. Bueno. Así que bueno, a mí me dijeron, no te apures a tener hijos mejor, ¿no? Y claro, vos fijate, pensalo bien, por ahí, ¿sos pero artista? Claro. Bueno. Y estamos reunidas en un grupo de amigas, de artistas, amigas, que se juntan muchas cosas en eso. Porque yo ya intenté hacer la obra hace unos años, en donde Marta también participó. Uh-huh. Pero el equipo fue más improvisado, o te diría que no fue tan bien elegido. Este equipo está mucho más cuidado, este grupo de músicas, y cuidamos el tema de lo femenino, porque se fue dando naturalmente, pero por otro lado, como la luna, este tema de lo, uh-huh, de lo cíclico y lo femenino está muy fuerte en estos últimos, uh-huh, años, ¿no? Alrededor, sí, nuestro. Y somos todas mujeres de arte tomar, ¿viste? De, uh-huh, bueno, armas. Eso, armas, tomás. Eso te iba a preguntar. La que viene media flojita de intensidad, o que vino flojita de papeles, digo, que no sé, que transita como otras energías. O energía intermedia, tranca. ¿Puede incursionar en el flamenco? Porque uno da la sensación que se tiene que montar en un toro mecánico. No, que el flamenco, ¿no? No creo que sea. Aparte, yo creo que todas tenemos nuestro costado así salvaje. Aunque parezcamos a lo mejor medio modositas, medio calladitas, en algún momento te sale. Y si haces flamenco, lo vas a sacar sí o sí. O sea, no. O sea, vendría a ser tu forma de encauzar claro, la mala leche. Claro. Es eso. Ahí va. Exactamente es eso. Uh-huh. Pero sí, yo creo que. Mira, en todo el espectáculo puede, hay temas, hay un tema, el tema central, que sería la luna llena. Cada tema más o menos va expresando un poco cada luna, ¿no? Y la luna llena, que sería el auge, el momento más exaltado de todas, es un tema muy dulce. Es un tema que ojalá que lo puedan escuchar, que es el Tiento, uh-huh, Tango. Y es un palo que es, tiene, bueno, aparte que Marta vino con el violín a ponerle un toque de miel total, sí, que estuvo genial, y con Fernanda en las cuerdas se armonizaron de una manera increíblemente bella, interesante, ajá, muy particular, y no estamos peleándonos con nadie, es mucho amor, mucha, sí, una energía muy dulce. Entre mujeres, realmente. Hay un prejuicio muy grande a veces de que si todo lo que se hace entre mujeres es como un comentillo, como un quilombo, como un... Justamente veníamos hablando de algo similar en el taxi. Encima, a ver, nosotros una taxista mujer. Encima. Yo te iba a preguntar, ¿y el taxista qué decía? Y era una mujer. Era mujer. El taxista no ha existido. Ha sido una taxista. No existía taxista. Que venía escuchando muy atentamente. Todo lo que veníamos hablando. Es más, se le ha escapado algo. Ajá. No me quiero perder un poco en esta descripción artística que estabas diciendo del espectáculo, ¿no? De las lunas. ¿Cómo fueron trabajando, digamos, las diferentes fases y de la luna y la luna como símbolo, ¿no? En un trabajo artístico, en una, claro, puesta en escena. Mira, algo importante es que es cíclica, porque yo quería dar este mensaje positivo de que al final, cuando todo termina, vuelve a empezar. Entonces, uh-huh, es capicúa la obra. Tiene una cierta... rueda a la que, uh-huh, volvés a empezar, y se empieza con la luna nueva, cuando no hay luna, en un palo más austero, que sería cuando uno está arando la tierra, y ahí empezamos con una vidala de Atahualpa. Entonces ahí encontramos esa cosa profunda, uh-huh, de la tierra, que se hermana también con el palo del flamenco que sigue después, que es una caña, que es un palo muy antiguo. La caña, nunca la escuché en mi vida. Sí, que es un palo muy interesante, poco hecho. Ajá. Estamos haciendo también estas cosas, ¿no? Como... mostrando nuevas facetas. Claro, mostrando otros palos que no son los palos del tablado, que claro, no son los palos más festivos. Uh-huh. Todos tienen otra profundidad. Después también elegimos algunos temas que eran que nos motivaban a nivel letra, ¿no? La poesía es muy importante, en el flamenco está en el cante. Y están haciendo un tema que es de Borges, una poesía de Borges, La lluvia, y eso es un solo de violín y cante, por ejemplo. Y después hay otra vidala, la vidala del nombrador, que también habla de la mujer y de no sé, y, como que la, y las cómo letras, se baila de la tierra, la, uh-huh, tierra, de eso habla la vidala del nombrador. ¿Y el baile siempre es flamenco o también hay, digamos, mira, por ejemplo, cuando está sonando la vidala de Atahualpa, que es la vidala para mi sombra, que empieza y termina el espectáculo. Estoy contando muchos secretos, me parece, del espectáculo. Bueno, contá lo que quieras. Sí. Igual maneja el misterio. Yo escucho y me da igual muchas ganas de ir. Igual hay que ir a ver, porque eso es ver y oír, ¿no? Sí, sí, entonces es como ir a sacarse la duda de lo que se siente ahí. Uh-huh. Los vamos a emocionar, yo sé. Los vamos a hacer llorar, lo siento. Es así. Bueno, porque es muy a nosotras que nos cuesta profundo tanto todo lo que queremos. Es muy profundo, muy emotivo. Para, voy a decir esto solamente como para los que estén ahí, que quieran pegar el lagrimón y estén escuchando esta entrevista, estamos regalando entradas para este espectáculo. Los días 26 y 27, estamos sacando esas entradas, se desarrolla 25, 26 y 27, pero los interesados se pueden comunicar a las vías de comunicación que ya hemos mencionado y pegar un lagrimón o emocionarse y a mí, sentir esta obra. Escuchándolas me suena que me interesa mucho como primera cita, no sé qué piensan. Como yo que estoy teniendo muchas primeras citas, que mueren en la segunda, pero no importa, seguimos renovándonos como la luna. Digo, es como, bancátela, soy intensa, vení. Claro. Si te bancás esto. Vamos, vamos a ver esto, a ver qué es una buena ventana, digamos, ¿no? Como que vas a esa cita y decís, vengo con esto, digamos, este es mi mundo. Y... O qué te pasa a vos también. Digo, ¿qué le pasa al hombre también con su costado femenino, lunático, campeante? Aclaremos que queremos a los hombres. Aclaremos por supuesto, por favor, los queremos y los necesitamos. Sí, además. Profundamente. Sí. Cuando hablábamos con Fernanda sobre todo lo que nos pasa con el flamenco, las dos hemos vivido, atravesado, digamos, situaciones de clase, nos gusta ir a ver, nos gusta disfrutar. Pensábamos, aquellas mujeres que tal vez estén escuchando esta nota y digan, ¿qué onda si pruebo, no? Quiero que nos digan 5 tips por los que está bueno incursionar en el mundo del flamenco, desde el baile, desde el cante, desde la música. Que te ayuden a la vida cotidiana. Herramientas. Digo, porque que a mí dan, como que se me abrió todo un... Totalmente. Bueno, el erotismo, la sensualidad, uno lo asocia, eso sí, es como lo más... Creo que eso es lo más... Uh-huh. Es lo que más se ve. Lo más evidente. Lo más evidente, sí. No, pero como por lo menos con el baile pones el cuerpo. Ahora, Claudia, que hable con el cante. ¿Qué pasa? Eso, yo sé que como maestra de baile, porque yo lo enseño esto hace mucho, me parece que ofrece herramientas que van más allá si querés ser bailadora o no. Exacto. O sea, te abre primero una mirada de aceptación hacia lo que hay. Como no tenemos que ser una bailarina de ballet, podés ser alta, baja, gorda, flaca, rubia, morocha, eso a mí me encantó. Cuando veía esas andaluzas regordetas que la rompían, decía, vamos. Entonces, no importa cómo seas, podés expresarte a través de esto y tenés una variedad de canales de expresión, porque tenés para la alegría exaltada, para la tristeza exaltada. Los diferentes palos, claro, la rumba. Claro. Entonces, que siempre vas a estar ni enojada ni siempre de joda, ¿no? Como... Igual a que tenemos que admitir que hay una tendencia hacia la solemnidad. Digo, ¿qué opinan de esto? Digo, por ahí, no sé, los que vemos un poco desde afuera. Algunos palos sí, otros no. No todos los palos son solemnes. Uh-huh. Tenés muchos que son alegres, uh-huh, divertidos. Uh-huh. Y tenés otros que sí, que lo son. Que son solemnes, que son tristes, inclusive. Uh-huh. Hay de todo. Bueno. Hay de todo un poco. Mira, pero volviendo a los tips que te interrumpí. Bueno, es un trabajo físico muy interesante. Uh-huh. Tenés que alinear mucho tu eje y uh-huh, tu energía de tierra y aire, porque exacto, necesita todo el tiempo el equilibrio y la tensión necesaria para generar. Lo que uno ve cuando ve a alguien bailar flamenco, ve una tensión equilibrada. Uh-huh. O sea, ves tanto de aire en sus manos y en sus brazos livianos como la tierra en el zapateo. Si una cosa le gana a la otra, se descompensa. Sí, entonces suele nivelarte mucho, te suele equilibrar. Por lo menos uh-huh, yo propongo eso, que la gente entienda de su columna, de su cuerpo, de su uh-huh, liviandad y de su pesadez, intentar equilibrarla. Y de su propio aire también, ¿no? Claro. Uh-huh. De encontrar su propia expresividad dentro de esa técnica. Su propia manera de decir. La personalidad, la individualidad ante todo, porque uh-huh, ya te decía, tenés que mantener eso, quién sos vos bailando flamenco, no transformarte en un personaje que no sos, porque eso es disfrazarte de flamenca, lo haces en carnaval. Sí, pero... y se nota. Claro. No está bueno. Para ir terminando, se nota que realmente hablaríamos mucho tiempo más, el tiempo en la radio es muy cruel, pero no queremos despedirla sin que antes nos cuenten alguna ofrenda urbana. No sé si llegas a una ofrenda urbana, pero hemos estado en lugares muy curiosos. Con Claudia nos hemos cambiado mucho tiempo en un camarín diminuto, que era un bajo escalera de un bar, de uno de los tablados donde trabajamos, no voy a dar el nombre. Iniciales, iniciales. Mentira. Un lugar muy pequeño entre botellas, trapos de piso, y nosotras de golpe con un vestido blanco, impoluto, y salís aparte... ahí como si fueras... Y estás metida en una cueva de uno por uno, todas apretadas así. Sí, sí, y éramos de repente, a lo mejor, ahí en el camarín ese, 4 o 5 mujeres. Sí, sí, sí. En un lugar de 1 metro por 1 metro. Te estoy hablando que en un lugar de... Acomodándose el pelo, más los contextos en los tablados suelen ser muy bizarros también, ¿no? Y salimos de una puertita, salís de una puertita de nana. Que tenás así acá, donde están los, en la mollera. Y salís de ahí, y de golpe te transformás y sos un... artista. Claro. Y ahí adentro era... Pero ahí adentro un olor a trapo sucio, a mezcla de lavandina, no, cera, cualquier cosa. Pero ese se me vino un lugar curioso de... Sí, de la urbanidad, las cosas en las que uno tiene que transar para hacer lo que le gusta hacer. Totalmente.